mis errores sin excusas. No te han dejado recordar que me querías y que sí te nombró a cada una de mis musas. Y no te nombro a ti, seguro dolería. Sueño con que tus ojos se van y se empañen, que mis canciones sean la más cruel compañía. Si me preguntas por qué quiero que me extrañes, puedo explicarte, pero no lo entenderías. Y ahora que no puedo hablar, voy a rogarle a sus recuerdos que aparezcan, que por las noches sin dañarte te enloquezcan. No queda nada si te vas, no queda nada si te vas. Y ahora que no puedo hablar, porque hay palabras que sentaron la protesta, te las llevaste, no eran tuyas, eran nuestras. No queda nada si te vas, no queda nada si te vas. Y no regresas. Es extraño es que te canto sin sentido. Esta canción es imposible dedicarla. Y aunque me duela el aceptar que la he perdido, hoy duele más saber que no podré buscarla. Y ahora que no puedo hablar, voy a rogarle a sus recuerdos que aparezcan, que por las noches sin dañarte te enloquezcan. No queda nada si te vas, no queda nada si te vas. Y ahora que no puedo hablar, porque hay palabras que sentaron la protesta, te las llevaste, no eran tuyas, eran nuestras. No queda nada si te vas, no queda nada si te vas. Y no regresas. Sin tu voz parece eterno. Cada mirada accidental es un infierno. No queda nada si te vas, no queda nada si te vas. Y no.